Gestionó 117 viviendas. Bueno, me encuentro con el alcalde de Ataco, quien nos va a contar la última noticia sobre las viviendas en el municipio de Ataco. Muy buenos días, alcalde. Cuéntenos, háblenos de estas viviendas. Sí, en el municipio de Ataco nosotros gestionamos el año pasado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con el SENA un proyecto para darle vivienda nueva a 117 familias que se resultaron afectadas por la ola invernal 2011, comienzos de 2012. El resultado de esta gestión es que se nos aprobó el proyecto, resultó ya plenamente adjudicado recursos por más de 3.500 millones de pesos y en los siguientes dos meses comienza la construcción de estas viviendas. Y otro proyecto que también gestionamos con el Fondo Nacional de Adaptación para 176 viviendas, cerca de 60 en la zona urbana y otras tantas para la zona alrededor de 115, 116 para la zona rural. Con esto nosotros nos ponemos en el primer lugar de las alcaldías en el municipio, en el departamento del Tolima, en gestión de vivienda para afectados por ola invernal. Simultáneamente a eso estamos esperando que en las siguientes siguientes semanas, en la OCAR regional también nos sea aprobado el proyecto de gasificación para la zona urbana del municipio de Ataco, proyecto que fue presentado también en conjuntamente con el municipio de Planadas, para poder llevar gas a cada una de las viviendas de la zona, urbana. Estos tres proyectos son tres proyectos masivos, visibles, de mucho impacto en nuestra localidad del municipio, y nuestro interés es ofrecer realmente condiciones adecuadas y óptimas a los ciudadanos del municipio de Ataco en su nivel de vida, una mejora ostensible en el nivel de vida. También venimos trabajando en educación, estamos interviniendo 25 sedes escolares por un lado, otras 15 por otro lado, y hemos logrado que el Ministerio de Educación Nacional nos priorice 10 sedes escolares que resultaron también afectadas por la ola invernal de 2012. De tal manera que estamos trabajando muy duro para lograr que el municipio avance y se ponga como uno de los municipios de mayor gestionate en proyectos de impacto social. Alcalde, esta gestión que usted realiza no solamente limita a la gobernación de Tolima, sino me doy cuenta que también visita al ministerio, es a nivel nacional. Sí, señor, a nosotros nos califica Colombia Responde, el plan de consolidación y el contrato plan siempre nos ha identificado como el municipio que mayor gestión hace a nivel nacional para proyectos de alto impacto. Y así lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo. En el tema de vías, por ejemplo, este año se nos aprobó 500 millones de pesos para el arreglo de una vía terciaria San Antonio Andrés Estrella, y para estos días se nos tiran otros recursos para el arreglo de la vía Boca de San Pedro, Chilirco, San Pablo, Palestina, por un monto de 900 millones de pesos. Esto también es gestión que hacemos nosotros en Bogotá. Entonces, mucha gestión de la que yo hago y muchos de los resultados que tengo para mostrar es producto de una intensa gestión que hace el alcalde del municipio de Ataco en Bogotá.